¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Marimar, que empezamos ya, que lo dice el Keru en su cabecera, que nos hizo aposta para este programa. Sí. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muy bien, muy bien. ¿Con ganas? Muy bien, sí, sí. ¿Cómo se llama este programa? Sí. ¿Que empieza ya? Onda Merlín, Onda Merlín, Onda Merlín. Esa es la radio que nos acoge Onda Merlín, sí. Todos los viernes Onda de 12 Merlín, a 1. ¿Y el programa cómo se llama? Onda Merlín. Échale. Échale papas. Eso es. Échale papas. Un programa que desde hace 10 años... Papas. Nunca venimos solas, ¿verdad? Claro que no. Claro, sí. Obviamente. Sí. ¿Quién nos acompaña? ¿Qué compañeras te acompañan hoy aquí? Sí, a ver, aquí. ¿Cómo se llaman? Mari José, Carlos y Bren. ¿Y tú? Marimar. ¿Y quién te va a echar un cable durante todo el programa? Leslie y Pepe. Uy, todavía no se puede presentar, que tengo que ponerle un audio para presentarle. No digas el apellido todavía. Pepe y Leslie. A ver, Marimar, este programa... Sí, hay que centrar. Hay que centrar porque es una hora muy intensa. Sí. Y todos los programas anteriores que hemos hecho ya... ¿Sabes cuántos programas hemos hecho, Mari? No, sí. ¿Cuántos? Lo haré. En 10 años, ¿cuántos hemos hecho? 8. De un número. Carlos. Di un número de programas, a ver si aciertas. Carlos no es un número, es un nombre. ¿Cuántos programas crees que hemos hecho? Hemos hecho, sí. Sí. 273. 63. Y por último, la página web, donde están los 272 programas, porque este es en directo y todavía no hemos colgado. ¿Cuál es la página web? Web. www.com. Clavado. Web. Con eso, suficiente. Con que pongan eso los oyentes, suficiente. Vamos a poner un audio, a ver si con esto... Los oyentes que están escuchando este Échale Papas 273 en su décima temporada, es el programa 19 de la décima temporada, saben ya a quién tenemos en el estudio, porque este es un programa además que hacemos todos los años, ¿eh? Es un especial sobre... Buenas noches, los nominados al Goya Mejor Actor Revelación son... Óscar Lasarte por... Pues mira, ¿Es abuela. El enemigo? La película de Gila. Una cosa lleva a la otra. Aquí en esta casa las canciones son como... Cuti Carabajal por... La Estrella Azul. Agarra primero, se adueña. Pepe Lorente por... La Estrella Azul. Ayuda en su pobreza. Cristalino por... Segundo Premio. Aunque haya llegado tarde, yo tengo ganas de que nos pongamos. Daniel Ibáñez por... Segundo Premio. Encima la puta discográfica no me hace caso. Y el Goya... Al mejor actor revelación es para Pepe Lorente, de La Estrella Azul. Cuando consiguió el papel de Mauricio no sabía tocar ni dos acordes de guitarra, pero se puso manos a la obra. Vaya, si se puso tanto que para dar conciertos anoche actuó aquí en Granada. Qué bonita es La Estrella Azul, qué bien está Pepe Lorente dando vida a Mauricio Aznar, el líder de Más Birras, el músico zaragozano que a punto de conseguir la gloria prefirió ir a buscarse a sí mismo en un viaje iniciático para buscar la autenticidad y la vocación. Película presentada en el pasado Festival de Cine de San Sebastián. De esta forma recogía a Pepe Lorente el Goya a Mejor Actor Revelación en 2025 por su papel de Mauricio Aznar en la película La Estrella Azul, en el ya el clásico programa sobre los Goyas. Nos visita este año propio Pepe Lorente. Pepe, enhorabuena por ese Goya y bienvenido a Échale Papas. Muchas gracias. ¿Qué has sentido escuchar el audio que te acabamos de poner? Pues me he conmovido, emocionado. De repente he recordado a mi amigo Alberto, a Miguel Bernardo decir mi nombre. Y pues mucha emoción de recordar ese momento tan especial. a toda la profesión, a gente que quiero mucho y me quiere mucho, y así muy bonito. ¿Qué es lo primero que piensa al escuchar tu nombre en la gala? Pues lo primero, es como una emoción tan fuerte que tampoco te das mucha cuenta. Yo lo único que pensaba era en no caerme al subir las escaleras, ¿sabes? Como que estás ahí, tanta emoción. Pero en ese caminillo, desde que me levanté, le di un beso a mi pareja, Olaya Caldera, un abrazo a Javier Macipe, a Marila Carvajal, compañeros de la película, y fui andando hacia el escenario, pues lo que sí que pensaba era en tomar mi espacio, mi momento, y poder expresar lo que yo quería decir y hablar sobre las personas que quería hablar y agradecer, y no sobreexcitarme, ¿sabes? No ponerme muy nervioso, sino poder expresar lo que yo quería decir y hablar con el corazón a la gente que me había votado y a toda la gente que estaba allí. ¿Cómo viste la gala de los Goya desde dentro? Hombre, pues es una cosa muy fuerte, porque tú llegas allí y antes de entrar al sitio donde es la gala, ¿vale? Como la sala esa grande, el teatro que se elija cada vez, porque cada año es en una ciudad, pues hay una alfombra roja que no solo es la que ve el público, sino hay una como en espiral, ¿vale? Digamos, mucha alfombra roja con muchos periodistas. Entonces tú vas pasando por ahí y te van Pepe para lecturas, Pepe para cine hoy, Pepe para fotogramas. Entonces te van haciendo preguntas todo el mundo y es mucha emoción. Mucho ruido, ¿no? Estás ahí, no sé ni por dónde te da el aire. Pero Javier Macipe y yo, el director, ya habíamos, como la película había funcionado tan bien, habíamos ido a muchísimos pues certámenes ya de premios y festivales de cine, entonces ya nos habíamos acostumbrado bastante a todo ese holgorio. Y entonces lo intentamos vivir como el personaje nuestro de la película, que es Mauricio Aznar, que una de las pautas que yo utilicé para trabajarlo era como alguien que tiene una mirada que mira el carnaval del mundo, ¿no? Que mira las cosas un poco como desde fuera. Entonces eso me generaba cierta distancia, como viendo todo el mundo, vaya, como imaginando que Mauricio estaba conmigo, pues vaya lío, qué lo que se monta, fíjate toda esta gente, madre mía, qué locura. Si me viera Mauricio diría, madre mía, la que habéis liado. Entonces eso me hacía estar menos sobreexcitado, menos identificado y más como viendo todo aquello como una especie de circo. Un circo muy bonito, pero al fin y al cabo un circo. Así que así lo viví. ¿Qué nos cuenta la película La Estrella Azul? ¿Qué nos cuenta la película? Yo os podría decir que os cuenta, que cuenta la película, en mi opinión, pero me gustaría saber qué os parece a vosotros que cuenta la película de La Estrella Azul. Porque eso es lo más importante. ¿Qué os parece a vosotros que cuenta la historia de La Estrella Azul? Pues que es un chico. Ajá. que toca canciones, que aprende a tocar canciones, que va a los bares a hacer conciertos. Ajá. Y luego que va a un sitio, uh-huh, a un país, y que conoce a una familia, y más o menos que eso. Pues muy bien, esa es la historia esencial. Es un chico que tocaba la guitarra, tocaba en un grupo rockabilly, y cuando parece que le va a llevar el éxito comercial y ya, oye, firma un contrato aquí con 3 discos, de repente, ¿qué pasa? Que siente que eso no le llena y que le apetece hacer un viaje, irse a otro país, que se va a Argentina, a una ciudad que se llama Santiago del Estero, en el norte de Argentina, y ahí encuentra pues unas canciones que sí, y un estilo de música que sí le parece que tienen sentido, que realmente le alimentan al espíritu, ¿no? Y le gustan. Entonces es una historia que habla sobre una persona que está buscando la luz, que está buscando algo que realmente le alimente. Esa es la historia de La Estrella Azul. Muy bien. ¿Cómo te ofrecieron el papel en esta película? Pues yo conocí a Javier Macipe, de que teníamos, es el director, a algún amigo y amiga en común, pero no nos conocíamos mucho. Y un día me lo encontré en un bar con la que era su novia entonces, con María Jaimez, y en el bar de un cine, y me dijo, oye, pues estoy con un guión tal, me gustaría que lo leyeras. Entonces yo leí el guión, me lo envió, y me pareció aquello lo más bonito que yo había leído nunca, ¿sabes? Me pareció precioso. Y yo pensé que él querría que yo hiciera prueba para el personaje del hermano. ¿Os acordáis el hermano que aparece en el bar? Cuando un momento sale una orquesta en un bar, ¿os acordáis de esa escena? Está el hermano así que ha bebido un poco y está como enfada. Sí, dime. Un poco mareado. Exactamente, sí. Está mareado, está un poco que ha bebido, está de mal humor. Y Mauricio llega allí y no se lo consigue llevar a casa. Bueno, pues yo pensé que él querría que yo hiciera ese personaje porque me parecía más físicamente al personaje original, ¿no? Al hermano de Mauricio. Pero Javier insistió y me dijo, no, quiero que hagas prueba para Mauricio. E hice tres pruebas. Hice una primera, fue bien, más o menos, pero bueno, no, estaba lejos. Y en ese, pues lo hizo mucha gente. Fueron como casi 2.000 actores. Javier es muy exhaustivo, muy perfeccionista. Y entonces vio... mandaron prueba como 2.000, luego prueba in situ, ¿no? Allí delante de con ellos le hicieron 700 personas, hice una segunda prueba y luego ya una última prueba que fue de pasar un día entero juntos, fuimos como 6 actores cada día uno, y entonces por toda la mañana con diferentes actores y actrices que me daban, que actuaban conmigo, pues el que hacía de Ana, de la novia de Mauricio, o de un amigo, o... de un señor de la calle, lo que fuera, ¿no? Y entonces toda la mañana ensayando, comí con Javier y por la tarde un montón de horas tocando la guitarra en un sitio y él llamó a un amigo suyo batería, a un amigo bajista y entonces tocaban conmigo para ver si yo podía tener actitud rock, ¿sabes? Como la actitud de tocar la guitarra y tal. Así que fue 3 pruebas, la última muy, muy exhaustiva de todo el día y al acabar por la noche, yo era el último actor de los que había visto ya, me dijo, sí, quiero que lo hagas tú. Y nada, pues mucha alegría. Y en ese mismo instante ya empecé a sentir mucha presión, ¿sabes? Porque hago de un... Mauricio Aznar fue un personaje, una persona que existió en Zaragoza, que es mi ciudad. Una persona muy querida. Y es como si de repente tú tienes que hacer a alguien de tu barrio, y todo el mundo lo conocía, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver qué vas a hacer, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco, con mucho trabajo, lo sacamos adelante. ¿Cómo te preparaste en este papel? Pues fue una preparación muy exhaustiva, de muchísimo tiempo. Yo obtuve el papel 6 meses antes de empezar a rodar, ¿vale? Entonces, primero, sabía que queríamos que Mauricio fuera más delgado, ¿no? Que estuviera, por condiciones de personaje, fuera más delgado. Entonces, pues dieta y ejercicio y andar mucho. Entonces, es una parte que es importante porque cuando tienes que trabajar mucho, quieres comer, ¿no? Estás cansado. Y no podía. Entonces no podía como yo quisiera. Entonces, bueno, esa parte física, luego de imitación de todos los vídeos que yo veía de Mauricio, no había mucho en internet, en YouTube. Javier me pasó todo lo que existía de Mauricio Aznar. Entonces, imitándolo, su manera de hablar, su manera de moverse, perdiendo peso y luego aprendiendo a tocar la guitarra y a cantar. Entonces, claro, eso fue muy difícil porque yo tocaba un poco la guitarra, pero no lo suficiente en absoluto. Y entonces, 2 meses antes de Navidad, pues me fui a Argentina con Javier a aprender a tocar chacareras. Me fui allí. Conocí yo a Cuti Carvajal, que es el que hace de su hermano Carlos, del anciano indígena, maestro, ¿no? Como un maestro musical. Y estuvimos en su casa, nos acogió en su casa, tocando todos los días. Y entonces ahí fue una preparación muy exhaustiva. Y ya empezamos a rodar. En marzo, o sea, tuve todavía ese par de meses, y nos pusimos a rodar el 9 de marzo de 2020. ¿Os acordáis de lo que pasó entonces? No me acuerdo. Pues en marzo de 2020 vino una cosa que fue la pandemia del COVID. ¿Os acordáis? Entonces, claro, empezamos a rodar 3 días y de repente, después de haber estado trabajando Javier 7 años y yo ya llevar 6 meses metido en el proyecto y tal, se cae el rodaje. No podíamos seguir. Y ya volvimos a arrancar un año y medio, se volvió a parar por diferentes circunstancias y 2 años después terminamos la película. Es decir, empezamos la escena primera que visteis en la película cuando él está cantando ese concierto con tanta gente y sube la chica al escenario, sí. Y se van juntos, se meten en el ascensor. Todo eso es prepandemia 2020 y todo el resto de la película es 2022. Así que estuvimos esperando mucho tiempo. Entonces, todo ese tiempo, siguiendo con tu pregunta, estuve continuando preparando el papel, aprendiendo a tocar mejor la guitarra, a cantar, a fijarme más en Mauricio. Entonces, la pandemia, que fue una desgracia, pues bueno, la aprovechamos para trabajar. Así que fue un trabajo de lluvia fina, como cuando llueve así finamente y cala muy hondo porque llueve muy poquito a poco. Pues así fue. Un personaje importante en la película es el maestro musical Los hablamos del... Carlos, un personaje que es muy importante, que es el maestro musical, que es Carlos, Carlos Carvajal. Pues bueno, os hablo de él. Lo interpreta su... Bueno, una cosa muy curiosa es que a ese personaje, a Carlos Carvajal, que me has preguntado, Carlos, quien el actor que lo interpreta es su propio hermano, porque eran 12 hermanos, entonces se llevaban como 20 años. Y entonces este, que lo ha interpretado, es su hermano, que también es músico, y se llama Cuti Carabajal, ¿no? Y entonces, pues es un hombre estupendo. Siempre decimos, Javier Macipe y yo, el director, que de mayores queremos ser como él. Se levanta por la mañana, a las 7 de la mañana, se come unas frutas, un matecito, un té, y se pone a trabajar con la guitarra y a tocar, porque él sigue, por supuesto, es músico, que es súper conocido, que ahí en la película parece que es un anciano y tal, y él se viste en realidad como una estrella del rock, porque es lo que es Cuti Carvajal, una estrella del rock. Entonces, toda la mañanita se pega ahí tocando la guitarra y poniéndole música a letras que le envían, a canciones que le escriben otros compañeros, o escribiéndolas él, en fin, trabajando en canciones. Ya come, descansa, luego se va al pueblo, a la ciudad, se va de conciertos y siempre todo con una alegría de vivir y con una gratitud que es maravillosa. Es un gran ejemplo, Cuti Carvajal. Y este personaje, Carlos, una cosa muy curiosa es que Mauricio Aznar, en quien está inspirado la película, hizo este viaje y Carlos Carvajal fue su maestro, ¿no? El que le inspiró y le ayudó. Y para mí fue Cuti. O sea, yo realmente también, como no sabía tocar la guitarra, hice lo mismo que Mauricio, que es ir allí y aprender de Cuti, que me enseñara a tocar y que me enseñara un poco los secretos de la chacarera y que me ayudara a entrar en ese universo tan, tan, tan profundo y tan vasto, ¿no? Así que había un paralelismo muy claro entre Carlos, o sea, entre Mauricio y yo, con Carlos y con Cuti. ¿Conocías el folclore musical sudamericano antes de formar parte de la película? Pues muy buena pregunta. Pues no mucho. No conocía mucho. Sí que lo que había oído me gustaba, por supuesto, pero no conocía mucho. Conocía curiosamente a Atahualpa Yupanqui, que en la película, sabéis que le cuenta Mauricio al personaje de Andrea, a esa chica que conoce allí, y le dice, oye... Y tú, le dice ella, ¿y tú de dónde te viene esta música? ¿Por qué? ¿Por qué te viene esta música? No entiendo cómo a un español le gusta el folclore latinoamericano tanto y tal, la chacarera. Dice, porque cuando éramos pequeños, a mi madre con el jabón, con el detergente de la lavadora, en el supermercado le regalaban o una bolsa, creo que era de mandarinas, o un disco de Atahualpa Yupanqui. ¿De mandarinas? Sí, y entonces él decidió... el disco de Atahualpa Yupanqui. Entonces él lo empezó a escuchar a escondidas porque era rockabilly, como música así de barrio, así rockera y tal, y le daba vergüenza escucharlo porque eso, a ver qué iban a decir sus colegas. Y lo empezó a escuchar y le empezó a interesar mucho. Entonces a mí me pasó un poco parecido porque yo solo había escuchado Atahualpa Yupanqui porque mi padre a veces, muy de vez en cuando, agarraba la guitarra y solo se sabía tocar una canción que se llamaba Los ejes de mi carreta. Y la tocaba así, muy despacito y tal, muy sencilla. Y eso es lo que yo había oído. Así que a raíz de hacer la película, pues tuve que investigar mucho y estudiar mucho la música de allí. ¿Cuánto has tenido que viajar por formar parte del reparto? Pues he tenido que viajar dos veces. Como os decía antes de la pandemia del COVID viajé una vez, estuve casi dos meses. Y luego, cuando volvimos a rodar ya en 2022, me fui otros dos meses antes de empezar a rodar la película para... Ya había aprendido a tocar muchas más chacareras y tocaba mucho mejor y me fui a empaparme de nuevo y a volver a tocar y a volver a encontrarme con la gente que había conocido un par de años antes. Oye, mira ahora cómo toco y poder... Allí hay una cosa en Argentina muy curiosa, es que hay muchos asados, queda mucho a comer. Y ahí todo el mundo saca la guitarra y tú no sabes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, la siguiente vez que vaya cuando rodemos la película me voy a aprender un montón de chacareras, todas las que pueda, para cuando sea el momento de cantar, tocar. Y ahí sí que lo disfruté mucho más porque sí que podía tocar con ellos y relacionarme a través de la música, ¿sabes? Tocando. Así que he ido dos veces, pero fijaros que Javier Macipe ha ido 14 veces. El director de la película ha ido 14 veces a Argentina para documentarse, para conocer a la gente, para darnos todo a los demás pues lo más mascado posible, ¿no? Lo más conocer mucho a las personas y luego a presentárnoslas, ¿no? Así que le ha ido 14 veces. Imaginaros lo que cuesta hacer una película. Cuéntanos curioso del rodaje. Cuéntanos, sí, curiosidades del rodaje. Uf, madre mía, no tenemos programa. No estaríamos aquí hasta por la tarde. Hasta por la noche. Hasta por la noche. Curiosidades, es que hay muchas, claro. Muchísimas curiosidades. Bueno, hay cosas muy curiosas, por ejemplo, la guitarra que yo toco, que es así roja, anaranjada, tan bonita, que es una Gretsch, una guitarra eléctrica muy de rockabilly, que toca Mauricio en la película, que es la que yo toco, es la auténtica guitarra de Mauricio Aznar, que nos la dejó un amigo suyo que la tenía él en custodia. Luego otra cosa, por ejemplo, ¿os acordáis el momento en que ya el hermano ha muerto y Mauricio está en un bar, se pide un anís y se echa a llorar? Y hay un señor que sale de la barra, el camarero, y le toca así la espalda, en plan, bueno, tranquilo. Y hay dos hombres que están jugando al parchís. Bueno, pues esas personas son los auténticos músicos, los integrantes del grupo Más Birra original. Son ellos, lo que pasa es que son mayores. Ahí tienen 60 años, la edad que tendría Mauricio. Y entonces, en ese momento que estamos en el bar, el que le toca la espalda era el bajista, que era el mejor amigo de Mauricio. Y los otros dos son el saxofonista y el batería, los que están jugando al parchís. De manera que todo el equipo de grabación estaba fuera del bar y estábamos solos dentro, porque el plano es desde fuera, solo se nos ve a través de una ventana. Y entonces son ese tipo de momentos muy mágicos que nosotros lo sabíamos y estábamos ahí el grupo al completo. Yo representando un personaje, ¿no? Pero era un momento muy bonito. Eso pasó así. Luego, por ejemplo, el momento, otra curiosidad, el momento en el que le dan la noticia a dos policías a Mauricio. Mauricio está en un bar con una chica y vienen dos policías y dicen, oye, ¿es usted Mauricio Aznar? Venga aquí. Y entonces no se escucha, pero lo que le están diciendo es su hermano ha fallecido y tal. Y entonces la persona, el que hace de policía, es uno de los mejores amigos de Mauricio que estaba con Mauricio cuando le dijeron eso, el que está interpretando a ese policía. Entonces, toda la película está llena de este tipo de colaboraciones de amigos muy cercanos que le dan una calidez especial, una energía especial a la película. ¿Aparece Héroes del Silencio en la película? ¿Por qué? Aparece, no es que aparezca Héroes del Silencio, el que aparece es Enrique Bunbury, la voz de Enrique Bunbury, que era el cantante de Héroes del Silencio. O sea, pues se puede decir que si aparecen como nombrados, ¿no? La banda... No aparecen ellos como músicos, pero aparece el nombre, ¿no? Y eso es, que no sé si sabéis que la canción Apuesta por el Rock and Roll es la canción más versionada de la historia del rock en español. Esa de Ya no puedo darte el corazón. Es una canción muy mítica y que popularizaron Héroes del Silencio. Y entonces, Javier Mazipe le había contactado a Enrique Bunbury, que estaba al tanto de la película, Enrique Bunbury es el cantante de Héroes del Silencio. ¿De acuerdo? Entonces lo había contactado y le dijo, bueno, nos apoyó mucho con la película y apoyaba mucho el proyecto, estaba muy al tanto y le dijo, oye, quiero que me grabes un audio como contestando, dejándole un mensaje a Mauricio en el contestador, ¿no? Como que fue lo que pasó. Le pidió poder grabar la canción Apuesta por el Rock and Roll que había compuesto realmente Mauricio Aznar. Y entonces le mandó la voz, y la voz que aparece es la de Enrique Bunbury realmente. Así que sí. Mira, esta es. Esta es la original, la de los Más Birras, Apuesta por el Rock and Roll. Y este que vais a escuchar ahora es, evidentemente, Mauricio Aznar. Lo escuchamos un poquito y venga, seguimos aquí. 30 segundos. A venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer. Aparece de los Goya. Ha recibido más premios La Estrella Azul. Claro, aparte de los Goya, La Estrella Azul ha recibido muchísimos premios. La verdad que ha sido una cosa muy, pues bueno, pues muy, muy bonita. Hemos ganado tanto la película, es que ha ganado muchísimos, ha ganado en Francia muchos, el Festival de Toulouse mejor película, muchísimos premios en diferentes festivales, y tanto Javier Macipe, el director, ha ganado muchos como director, y yo también como actor. Así que ha sido una película muy reconocida, pero realmente los premios es una cosa muy bonita, y porque es a veces un barómetro, ¿no? Un indicador de que la película gusta y llega. Pero a veces películas que ganan premios no permanecen, ¿sabes? Porque ganan premios por muchos motivos, porque están de moda, por lo que sea, pero luego en el tiempo, cuando uno las ve pasado 10 años o 15, pues ya como que han envejecido mal, ¿sabes? Y entonces lo que más nos gusta es que la película ha llegado al corazón de la gente. Ese es el verdadero premio, lo más importante. Más allá de que te den un premio físico, el Goya incluso, que es muy bonito y estoy súper agradecido, por supuesto que sí, pero lo más importante para nosotros era hacer una película que dignificara la figura de Mauricio Aznar. Daros cuenta que cuando uno hace una película de una persona que existió y conoces a la familia, imaginaros, yo voy allí a casa de la madre que había perdido un hijo, que en realidad había perdido no solo a Mauricio, sino a Pedro y a otro hermano más que no aparece en la película, que no quería aparecer y también falleció. Entonces es una cosa muy delicada, ¿no? Estás tratando con una cosa, conoces a sus amigos, todo el mundo tiene un poco de confianza, porque confiaba mucho en Javier Macipe, lo conocían hace mucho tiempo al director, pero también dicen, bueno, ¿qué vais a hacer, no? Entonces para nosotros lo más importante era hacer una cosa, poner luz en una cosa que había hecho, en una herida muy profunda, ¿no? De una persona que había fallecido antes de tiempo, circunstancias trágicas. Lo más importante era hacer una cosa, una película luminosa, que trajera luz a la gente, a los que la conocían y al público en general. Entonces, ese fue el mayor premio, llegar al corazón de la gente, sin ninguna duda. Si la película no hubiera llegado al corazón de la gente, no hubiéramos sentido esa gratitud y la sensación de verla, decir, esto representa y es bueno, ¿no? Para la gente, para Mauricio, para su familia, aunque nos hubieran dado premios, no hubiéramos estado contentos. Lo más importante era hacer algo que dignificara su figura y continuar su legado de la chacarera y del hermanamiento con Latinoamérica y con el vecino que tienes al lado. La película está dirigida por Javier Maripe. Háblanos de él. Sí, Javier Macipe. Javier Macipe, eso es. Pues Javier Macipe, eso es. Pues Javi también es de Zaragoza y bueno, Javi es un director buenísimo. Yo creo que sin duda es el mejor director de su generación, de España y no sé, me atrevo a decir que de muchos más lugares. Una persona muy trabajadora, muy inteligente. Luego es muy quijotesco. Cuando digo quijotesco, ¿qué creéis que quiero decir? Un poco pijo. Fabuloso. Solo espero que este corte, esto se lo voy a llevar a él para que lo escuche, porque le va a quedar. Sí, puede ser un poco pijo, pero no es pijo. Quijotesco, hay una gran novela de Miguel Cervantes que se llama El Quijote, y entonces el Quijote era uno que decidía, voy a salvar a la princesa, y esos son molinos, esos son gigantes, y eran molinos, ¿no? Alguien que tenía una visión de hacer una cosa como imposible. Quiero ayudar a todo el mundo a favorecer al desfavorecido, a levantar al oprimido, a salvar princesas de dragones. No había dragones en ningún sitio. Como se dice de alguien que es quijotesco cuando tiene empresas, cuando quiere hacer cosas que son tremendas. Yo quiero llegar y quiero realmente pensarlo, quiero intentar quitar el hambre en el mundo. Que puede ser una cosa muy difícil, ¿no? Exactamente. O hacer el bien, ¿no? Hacer empresas como muy difíciles. No, a partir de mañana voy a hacer que nadie tropiece en la calle. Hombre, eso es muy difícil, alguien tropezará, ¿no? Entonces, pero con nobles fines. Y Mauricio era quijotesco, quería traer de repente, el personaje quería traer la chacarera aquí, ese estilo de música, cuando aquí no se conocía para nada, y popularizarla y cosas difíciles. Y Javier Macipe es quijotesco en el sentido que ha querido hacer una película de la manera que él quería hacerla, de una forma muy auténtica, como era Mauricio, y todo el mundo le decía que eso era imposible. Los productores, todo el mundo, claro, no, eso así no se puede hacer, no puedes grabar en directo, no, hombre, no puedes grabar en Argentina, no, mejor grabamos, no, en Zaragoza es más difícil, mejor en otra ciudad. Todo era muy difícil y todo era imposible. Y es que quijotesco porque lo consiguió. Porque él decía, no, sí lo vamos a hacer. Vamos a hablar con este, con este, con esta, con amigos, vamos a poner todos nuestro apoyo, vamos a ayudarnos y vamos a conseguir sacarlo adelante. Por eso es quijotesco. Entonces él es un director claramente quijotesco, con mucho talento, y por supuesto es mi amigo, que llevamos ya 7 años juntos en esta andadura, desde que comenzamos con la película, que yo me uní al proyecto, hasta que después hemos, desde que la película se estrenó hace 2 años, llevamos 2 años de gira de conciertos con la Estrella Azul, con los conciertos. Así que es un tipo precioso. Pero le voy a decir esto que has dicho, de que es un poco pijo, a ver qué opina. Como Javier, has mostrado... Montando. Montando, cantando la Estrella Azul. ¿Cómo es este espectáculo? Pues es un espectáculo de folclore, de música latinoamericana, y especialmente de Santiago del Estero, pero de toda Latinoamérica. Y es un concierto precioso que hemos ido destilando, con canciones muy bonitas. Daros cuenta que uno, cuando tiene un grupo, pues generalmente pues los grupos tienen algunas canciones buenas y otras no tanto. Pero cuando puedes elegir qué canciones cantar de todo un continente, pues imagínate. Y lo que hay en Latinoamérica, que es lo mejor del mundo en castellano. O sea, son unos músicos impresionantes, con canciones muy bonitas que hablan de la familia, de la trascendencia, del amor, de los animales, de la naturaleza. Y entonces es un concierto en el que hablamos con el público, preguntamos cosas, enseñamos cosas, es muy didáctico también, y cantamos canciones. Vamos con otros 2 músicos también, y está teniendo un éxito increíble. Es maravilloso, imaginaos, llegar a un teatro, siempre están llenos los teatros, la gente ha visto la película, están muy contentos de vernos, y es una cosa muy bonita. Tocamos el otro día en Zaragoza, en el Teatro Principal, 2 días, estuvo lleno totalmente, y aquí en Madrid, el 26 de febrero, el jueves que viene, tocamos en la sala Galileo Galilei, y ojalá podáis venir, y la gente que nos está escuchando también, que os gustará mucho. Vamos precisamente a escuchar a Pepe Lorente y Javier Mazzipe en directo, grabado, no están aquí los dos, falta Javier. Vamos a escuchar Vuelvo a Amarte, mi pueblo. Si quieres contar sobre esta canción. Pues es una canción muy bonita, es justamente con la que abrimos los conciertos. Empieza Javier contando un poquito con qué tiene que ver, y es una canción que de Cuti Carvajal, precisamente, del que hace de su hermano Carlos, el auténtico Cuti, que es músico y actor ahora. Y es una canción muy especial para nosotros porque dice, fijaos lo que dice el primer verso, qué lindo cuando los sueños a veces te salen ciertos. Y es una canción que habla de un músico, en este caso, un artista, lo que sea, ¿no?, que vuelve a su pueblo y vuelve con los sueños cumplidos, vuelve diciendo, ay, yo quería hacer, tenía el sueño de ser actor, o tenía el sueño de ser músico, de cantar, o de hacer, o ser carpintero, o lo que cada uno tenga, y llegas a tu pueblo, a los lugares de siempre donde has estado, y de repente te vuelven todos los recuerdos de cuando eras niño, ¿no? Y te das cuenta de que has cumplido los sueños. Y para nosotros nos gusta mucho empezar los conciertos con esta canción, porque es evidente, cuando llegamos a Zaragoza, que es nuestra ciudad, pues llegamos con sueños cumplidos, y es muy bonito. Los sueños a veces te salen ciertos. Un viejo tren me dejaba en la estación de mi pueblo, y el solcito me quemaba con sus hilachas de fuego. Hasta llegar a mi casa por el camino desierto, me van ganando recuerdos que fueron vida en un tiempo, y hoy con mi sueño regreso porque sé que no están muertos. Y han quedado mis sueños, quedaron mis esperanzas, vuelto en las ilusiones que a veces nunca se alcanzan, pero también la llamita de fe que nunca se apaga. Vuelvo a cantarte, mi pueblo, todo lo que estoy sintiendo, esas siestas silenciosas que aroman a pan casero. Yo vuelvo a amarte, mi pueblo, vuelvo a decirte te quiero. Contarle a una estrella que cuando la noche es larga me acarician los recuerdos aquellos llenos de magia. Quiero abrazar a mi gente, pero las manos no alcanzan. La noche noche es mi guitarra y se ha quedado en mi casa. De la luna se quema bajo los techos de caña y cantan las chacareras con grillos en las gargantas. Ayer, tierra, vos me hablabas con el corazón abierto y sin saber el porqué me fui volando a otros cielos, pero adentro mío estabas como apretada en el tiempo. Vuelvo a cantarte, mi pueblo, todo lo que estoy sintiendo. Cris y María. María, sin minutos, ¿eh? Que toca comida. Ok. Bueno. Tu pensa que es nota que tenim discapacitat? Consuelo. A tu t'hagués agradat ser mare. De Sucre de está nominado a mejor cortometraje de ficción en la edición de este año de Los Joyas. Un trabajo audiovisual protagonizado por persona con discapacidad intelectual. Al otro lado del teléfono tenemos a Claudia Cedo, directora de Sucre. Claudia, buen día. Hola, buen día. ¿Qué podemos ver en De Sucre? Pues De Sucre es una película que cuenta la historia de María, que es una mujer con diversidad funcional, con discapacidad intelectual del 65%, que quiere ser madre. Y bueno, se tiene que enfrentar un poco a la incomprensión de cuantos la rodean. ¿Por qué se llama De Sucre? Se llama De Sucre porque en catalán decimos que cuando somos pequeñitos, lo típico que llevas, por ejemplo, a tu hermana, que es más pequeña y la quieres proteger, y la traes a jugar con tus amigas y les dices a tus amigas, oye, no chutéis muy fuerte la pelota, ¿vale? O no le cuidado con ella, o si le hacemos un gol, no cuenta, ella es de azúcar. ¿Vale? Ella es de Sucre, que es ser de azúcar en catalán, es eso, es como que juegas pero no cuenta, es como que para protegerte en realidad no estás jugando, ¿no? Y ese concepto me ayudaba mucho a hablar de esta sobreprotección o de esta comunicación que hay entre la protección y la libertad de las personas, ¿no? Háblanos del reparto de este cortometraje. El reparto ya es el reparto que había en la obra de teatro, porque esto está basado en una obra de teatro que estrenamos en 2021. Entonces, son los mismos actores. Y son los actores y actrices con los que yo trabajo desde hace 20 años, que son actores pues con diversidad funcional, con los que tengo una gran conexión con estas cuatro personas en concreto, nos llevamos súper bien y con ellos hemos tirado para adelante pues toda la historia, ¿no? Andrea Álvarez es la protagonista, luego está Marc Buixaderas, Mercè Méndez y Judith Pardás. Y bueno, después hay más, pero estos son los cuatro así que estaban en la obra y que un poco levantan toda la historia, ¿no? ¿Cómo nace la idea de pasar la obra de teatro al cortometraje? La idea fue que estábamos haciendo la obra en el Nacional y vinieron a verla los productores de la peli. O sea, los productores de pues Ariadna Dot, Tono Folgueras de Las Tormedia, de Suica, y me propusieron hacer la peli. Entonces yo dije que sí y empezamos a hacer el guión, ¿no? Y ahí empezó todo. Y fue como muy bonito porque el proceso lo hemos hecho juntas, hemos descubierto un poco el lenguaje del cine juntas, porque yo no había dirigido nunca y ellos nunca habían actuado en cine, entonces venimos del teatro, entonces ha sido como bueno, un camino muy misterioso y a la vez muy, muy lleno de sorpresas, ¿no? ¿Estás planteando el largometraje? ¿El largo? El largo, ¿no? El, sí. El largometraje, sí. Sí, sí. De hecho, rodamos en junio y julio. ¿Cómo ha sido el trabajo de preparar a las personas con discapacidad intelectual para la obra de teatro, para el cortometraje? Pues la verdad es que ha sido como muy natural, porque como os decía, pues nosotros tenemos mucha familia ya hecha y nos entendemos muy bien. Yo con Andrea me entiendo a la perfección, y al final pienso que dirigir es adaptarte a las personas que tienes delante, ¿no? Y lo de la discapacidad o no discapacidad, a mí me da igual, ¿no? Porque en el sentido de que siempre me intento adaptar a la persona que tengo delante. Todos los actores son diferentes realmente, ¿no? Y es distinta una actriz que otra, tenga o no tenga diversidad. Y entonces es intentar hablar su lenguaje, a entenderte, que te entienda lo que tú estás buscando, estar abierta también a sus propuestas desde donde ella lo entiende. Al final los actores, Andrea Álvarez es una actriz, bueno, que a mí me encanta, ¿no? Es como porque tiene una intuición brutal y ella nota muchas cosas que yo a veces no noto, ¿no? Y entonces ella desde encarnar el personaje, las actrices siempre, ¿no? O sea, como ellas lo encarnan, te pueden decir, ostras, pues esto que has escrito aquí en el guión, yo no lo veo, yo aquí pones que me rompo, yo aún no me he roto. Entonces como que me ayudaban a encontrar la historia, ¿no? Y a llevarla a un terreno, pues, a elevarla, ¿no? De algún modo, porque la estábamos contando entre todos. Entonces yo pienso que al final la preparación ha sido mutua, ¿no? De ellos y mía, ¿no? De todos. ¿Qué ha sido lo más complicado en Desucre? Bueno, pues yo creo que suceda algo así, ¿no? O sea, el inicio, convencer a todo el mundo, ¿no? Después, el camino al final ha sido, pues bueno, como todo proceso de creación, pues que a veces no sabes, tienes dudas de por dónde vas, pero yo pienso que lo más difícil es hacer entender, o sea, unir los dos mundos tan distintos, ¿no? Del arte y del mundo mal nombrado social, ¿no? Que es que hay unos ritmos distintos, hay unos horarios distintos, y un rodaje es muy heavy. Entonces hay que hacer entender a los productores que hay unas prioridades, que es que tenemos que ir a un ritmo que nos vaya bien a todos, y al revés, ¿no? Entonces, hacer esta traducción, pienso que en este sentido yo he tenido mucha suerte, porque pues mis productores son personas con una sensibilidad enorme, que han comprendido perfectamente desde el minuto cero de qué estábamos haciendo, ¿no? La película que estábamos haciendo, y entre todas, pues hemos podido construir un proceso de creación muy adaptado, ¿no? Y muy accesible, pues, para que todas las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas, ¿no? ¿Qué te gustaría que dejase en el espectáculo al ver de Sucre? Bueno, al final el espectador, pues yo qué sé, puede pensar lo que quiera, ¿no? Nosotros no tenemos claro, es decir, la película tampoco te dice lo que tienes que pensar, ¿no? Creo que es más una reflexión, un poner encima de la mesa y unas preguntas, ¿no? Yo creo que igual una de las cosas que sí, llevamos al final con esto, llevamos 8 años haciendo pues el guión entre la obra y todo, ¿no? Y aún no tengo claro qué pienso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, una de las cosas que pienso es que un diagnóstico de lo que sea no es una línea que trazas entre la buena y la mala madre, ¿no? O sea, no tiene por qué, ¿no? Y que creo que que el espectador se plantee esto, ¿no? Todos, que nos lo planteemos todos, ¿no? De, hay un montón de hombres y mujeres que han sido madres y padres y que no tienen ninguna discapacidad y no deberían de haber sido nunca madres y padres, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encantaría tener una madre como Andrea Álvarez. Entonces, bueno, solo que se plantee la pregunta, que lo pongamos encima de la mesa y que nos planteemos, nos replanteemos nuestras leyes y sobre todo nuestras miradas, ¿no? ¿Sabes ya lo que vas a decir cuando te den el Goya? Joder, vaya pregunta. Ojalá tengas razón. Ojalá tenga que decir algo. Mira, pues diré más o menos lo que te he dicho en la pregunta anterior, más o menos. Yo no lo sé aún exacto, pero ojalá suceda. ¿Dónde se puede ver De Sucre? Pues en Filmin. Claudia, enhorabuena a ti y a todo el equipo de Sucre por la nominación al Goya y esperamos el día 28 de febrero veros en Barcelona recogiendo el primero a mejor reportaje de ficción del 2026. Un abrazo desde Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa. ¿Recibir el Goya ha cambiado tu trayectoria profesional? Pues sí, sin duda ha cambiado porque, claro, recibir un premio así pues te pone un poco en el tablero, ¿no? Ahora pues soy mucho más reconocido, la gente que hace cine, directoras, directores, productores, productoras, ya no hay que explicarles tanto quién soy, ¿no? Porque a veces cuando uno pues quiere hacer un papel, pues muchas veces no te dejan ni hacer el casting, porque no te conocen. Entonces eso ha cambiado. Entonces ha cambiado un poco la mirada de la profesión hacia mí y también del público, ¿no? Porque el papel ha gustado y ha llegado a la gente y entonces sí, ha cambiado. Sin duda ha cambiado mi trayectoria porque estoy trabajando más y con proyectos más interesantes. Aparte de La Estrella Azul, ¿a otras películas te podemos ver? Pues realmente sí que he hecho otras películas, pero con una participación bastante más pequeña. O sea, La Estrella Azul es el primer papel que yo hago, digamos, como protagonista. Luego en otras películas que he aparecido, sí, pues aparecí en De tu ventana a la mía de Pablo Ortiz, Libertador de Alberto Albero, en varias otras películas, pero que mi participación es muy chiquitita, ¿sabéis? O sea, esta es la primera película que hago como protagonista. Luego ya he rodado otra que luego os cuento. ¿Has trabajado con personas con discapacidad? No, yo creo que no. Bueno, sí, en La Estrella Azul... En La Estrella Azul había un compañero actor que sí tenía una pequeña discapacidad intelectual y que hizo un trabajo estupendo, mucha humanidad y era muy divertido y muy inteligente como entendía las situaciones, ¿no? Pero es la única vez. Él no tenía mucho papel, era uno de los miembros de la familia Carvajal y fue una experiencia, pues bueno, muy enriquecedora, muy bonita. Me gustaría hacerlo más, sin duda. Y después de ver Sucre, mucho más. ¿En qué proyecto proyectos futuros del Te Podremos Ver? Pues mira, ahora se acaba de estrenar una serie que se llama La Frontera, en Televisión Española, sobre la época dura de la banda terrorista ETA de los 80. Esa la ha hecho. Ahora va a salir prontamente la tercera temporada del Inmortal, una serie de Movistar, que ahí tengo un personaje muy chulo, junto a Lorella Caldera, que somos los policías de la tercera temporada. Y ahora acabo de rodar una película, justo que terminamos en diciembre, que se llama A morte nos teus ollos, que en gallego significa La muerte en tus ojos. Una película muy diferente, dirigida por Guillermo de Oliveira, es un director novel buenísimo, que cuenta la historia de unos policías en los 80 que de repente toman malas decisiones y acaban cometiendo un crimen. La película Las antípodas de la estrella azul, en cuanto a densidad, oscuridad, pero muy muy buena y muy bien dirigida por Guillermo de Oliveira. Y ahora estoy, mientras hago la gira final de la estrella azul de los conciertos, estoy yendo y viniendo a Tenerife porque estoy rodando ahí una serie que se llama Trazos ocultos. Así que ahí estoy, a tope. A tope, es fuerte. ¿Qué le gustaría hacer a Pepe Llorente fuera del cine y la música? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gusta hacer? O sea, yo en mi vida, sí. Pues, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis amigos, me gusta mucho quedar a comer, a cenar, compartir con amigos. Me gusta mucho andar, disfruto mucho yendo a los parques, a la naturaleza, a andar y escuchar música o la naturaleza, que es la mejor banda sonora posible. Me gusta leer y estar con mi familia. Ahora mis hermanas han sido mamás. Tengo mi sobrino Mario, que ya tiene 7 años, pero Sofía, que tiene 1 y pico. Mi hermana está de nuevo embarazada. Entonces, estar con la familia ahora pues cobra una dimensión mucho más bonita. Así que eso diría. ¿Cómo pueden los oyentes seguirte por redes? Pues tengo Instagram, es lo único que tengo, porque también tengo Facebook, pero no lo miro. Ya me lo quité. Instagram ya me gustaría mirarlo menos, pero bueno. Aparezco como Pepe Lorente-bajo. Y la foto, no es la foto, es un dibujo que hizo Laia, mi pareja, que es pintora y es actriz, y es un dibujo así con tonos amarillos, marrones. Pues me meto por aquí un poquito. Es la 1:00 p.m. Se nos acaba el tiempo. Pepe, mil gracias por hacer el esfuerzo de venir a este programa, compartir estos 60 minutos y participar en este clásico especial sobre los Goya aquí en Échale Papas y iluminarnos con la estrella azul dentro y fuera del estudio. Uh-huh. Y por contarnos todas estas cositas que hay detrás de la película y ser tan amable con este vivo equipo de locución. Bueno, por favor. Yo os quiero decir que estoy muy feliz de que me hayáis invitado. No ha sido para nada un esfuerzo venir, ha sido un gusto. Y me encanta el programa que tenéis, lo voy a seguir. Me he sentido muy a gusto y lo habéis hecho genial. Y en fin, qué maravilla que exista un programa así. Y que podáis, pues eso, iluminarnos vosotros y vosotras a nosotros. Cuando quieras, aquí tienes un micrófono para pasar otro ratito. Genial. Nos vamos, Mari José, Belén, Carlos, Marimar. Volvemos. ¿Cuándo volvemos, Carlos? Yo ya lo sé. No lo sabes. Cuando yo... El día que me toque. El viernes. El viernes, a partir de las 12, estaremos aquí. Un abrazo y hasta la próxima. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma. Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En una lágrima cantó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió